En el territorio de Kamchatka de Rusia se construyó un complejo de piscinas por la cooperación de constructores coreanos. El acto de su inauguración tuvo lugar sobre el terreno hace poco, con la participación de los funcionarios de la administración del territorio y la compañía constructora de Kamchatka, los habitantes y el cónsul general y otros funcionarios concernientes coreanos en Vladivostok. En el acto se acordó el envío de una carta al estimado máximo dirigente Kim Jong-un.